trabajadores que están reunidos en este encuentro nacional del sindicalismo combativo. Quiero decirles que sigan adelante, que los trabajadores no deben aceptar el ajuste que el gobierno quiere imponerle, y algo muy importante es que tenemos que seguir uniendo fuerzas para exigir la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras que fueron condenados a prisión perpetua en un juicio armado con testimonios arrancados bajo torturas, con pruebas falsas. Es muy importante que todos los trabajadores del país no permitan que los petroleros vayan presos, porque si es así, será una condena para toda la clase obrera. Los derechos humanos no son solo los 30.000 desaparecidos, son también el derecho al trabajo digno, a la vivienda, a la educación, etc. Yo les quiero dejar un fuerte abrazo y decirles que siempre voy a estar ahí apoyando sus reclamos, en los cortes, en las marchas y en donde me necesiten. Todo lo que mis 82 años me permitan. Sigan luchando y organizándose. Griten bien fuerte, no se callen. Nunca bajen los brazos, que la unión hace la fuerza. Su lucha es mi lucha. Viva la lucha de la clase obrera. Elia Espen, madre de Plaza de Mayo.